you are beautiful. Y 6 minutos, seguimos en El Parlante. Estamos en vivo aquí en La Posta 96.5. Estamos hasta las 12 del mediodía. La temperatura 18 grados. Un día gris, un día nublado, pero como decía un profesor mío de la secundaria, el sol siempre está. Una frase que me quedó grabada. El sol siempre hay que saber mirarlo, decía. Muy interesante. La frase, bueno, no sé, igual hay un especialista que seguramente debe saber interpretar realmente esta metáfora. Un poco banal. 18 grados la temperatura, como te decía, 11 y 6 minutos. Estamos con un especialista de materia conyugal. Un hombre que ha despertado polémica aquí en el programa. Y que bueno, hoy lo tenemos para entrevistarlo, para que nos cuente sobre sus experiencias, sus anécdotas. Y poder responder también algunas cosas que estuvieron sucediendo a lo largo de la semana y el programa pasado y anterior. Que bueno, no pudo estar viniendo. Pero bueno, hoy está aquí presente en el aire para poder responder las preguntas de los oyentes. Antes que nada, si querés comunicarte, querés dejar tu mensaje, 02320-452-423, línea directa. O si no, podés enviarnos un mensaje de texto al 15 67 98 1567-5246. Repito el celular, 1567-985246. Y si no, escribirnos a fmlaposta@yahoo.com.ar. Le doy la bienvenida, los buenos días al señor Cornicelli Contreras, que vuelve al estudio del Parlante. Buenos días. Hola, Fede. Gracias por haberme invitado. Yo estoy contento de estar acá, ¿no es cierto? Este es un lugar para mí de terapia y en realidad esto de que me decís que soy una experta me parece que es un poco exagerado. Yo solamente quiero compartir mis experiencias nada más. Yo no soy un experto en el tema, sino que al contrario, soy un sufrido en el tema, pero bueno, gracias y saludo a toda la radioescucha de Cuartel Quinto. Bien, acá hay mucha gente que estuvo escribiendo, comunicándose. De hecho, la semana pasada tuvimos a una persona, le mando un saludo si está escuchando, al señor Alejandro. Estuvo comunicando y preguntando también por Cornicelli Contreras. Y bueno, hoy lo tenemos en el estudio y ya vamos a comenzar, si le parece, señor, a responder las preguntas de los oyentes. ¿Cómo no? Hola, Alejandro. Sí, decime. Bueno, mirá, el primero de los mensajes que estuvo llegando aquí al parlante que estuvimos recibiendo dice lo siguiente. Esto fue a lo largo de la semana. Dice: hola, buenos días, señor Cornicelli. Le hago una pregunta. Hace 3 años estoy de novio con una chica y resulta que me enteré que me engañó con mi mejor amigo varias veces y en mi propio cuarto. Por favor, le pido un consejo en este duro momento. Gracias. No está firmado el nombre. Bueno, sí, yo entiendo que no firme el nombre. Yo la verdad que prefiero dar mi nombre porque no es vergüenza que nos engañen. Las mujeres suelen ser así, fáciles, pero bueno, es su naturaleza, ¿no es cierto? La nuestra no, la nuestra es ser fieles a un estilo de vida, fieles a los sentimientos. Yo creo que el hombre es muy castigado por la mujer. Y en cuanto a su experiencia, que no se ponga mal, porque en la esquina cuando los pibes toman cerveza y están de la cabeza, son todos machos, a ellos nunca le va a pasar, y nos pasa a todos. A mí me pasó, me ha pasado, mi mujer se ha ido con, ya lo había dicho una vez y nunca apareció Sergio Techera. La experiencia es que primero que si lo engañó en su cuarto, que limpie el cuarto, que prenda unos inciensos, esos inciensos van a sacar toda esa mala. Si yo no sé ahora si ella se lo contó a él o él se enteró, y si ella no se lo contó a él y si él se enteró, que se vengue. Que él esté con la mejor amiga de ella, porque suele suceder esto. ¿No? Regla número uno de Cornicelli, sí. Vengate. Vengate con tu mejor amiga, con la mejor amiga de ella. Eso es lo que la matan. Porque yo te voy a decir una cosa, las mujeres no tienen amigas. No. Eso es experiencia propia. Antes que nada, seguimos diciendo, hombre, mujer, mujer, hombre, puede comunicarse. Y bueno, cuestionar o no a la postura de Cornicelli. Hay algunos mensajes también de algunas mujeres que repudian los dichos de Cornicelli, así que bueno, estás en todo tu derecho de responder esto y bueno, es así, crítica o no crítica, puedes gustar o también no gustar. Bien, otro de los mensajes que les dejaban al señor Cornicelli decía, de Marce, dice: buenas, Cornicelli, ¿cómo va? Bien, Marce. Tengo una prima que está buena y me tira onda. ¿Qué hago? No tengo novia. Saludos. Y mira, las primas son las primeras. Yo digo que vayas para adelante. ¿Te parece? Sí, hay que desmitificar tabúes. A lo sumo no tengas hijos, qué sé yo, pero... Y dale para adelante. Vos sabés que las primas, muchas veces, ese contacto, esa relación que uno tiene con ellas, ¿no? Que son las primeras brujas que nos encontramos por el camino. ¿Cómo las primeras? Sí, son esas primeras. Las primeras mujeres son las primas. Primeras. Así que dale para adelante y si no tenés novia... cuando lo tengas, tu prima te va a hacer la vida imposible para que la dejes y sigas teniendo una historia, ¿no es cierto? No es la primera vez, como también las relaciones entre padrinos y madrinas, que hay muchas, ¿eh? Por eso yo no quería bautizar a mi hijo, pero bueno, también me cagó el padrino. el padrino de mi hijo y de mi hija. Es así. ¿También? Sí, sí. Así ¿entre que, otra serie de...? Sí, entre otra serie de cosas. Mi vida fue muy desgraciada. De hecho, ya dejé la verdulería. ¿La dejaste? ¿Cerraste? Sí, sí, sí. Y... me peleé con mi novio. Yo, ah, vos sí, estabas en pareja. Yo estaba en pareja con mi novio y bueno, y... ¿por qué? Porque él era barman en un boliche gay y bueno, yo entré ahí a trabajar, ¿no es cierto? Limpio los baños. Ah, limpio, uff. En el boliche gay y bueno, y me quedé ahí y bueno, y se puso celoso por la relación. Pero yo quiero aclarar que bueno, que no estoy muy convencido de mi elección sexual, de mi elección sexual, ¿no es cierto? Yo creo que soy bisexual. Yo le pego con las dos piernas. Eso es parte de... tu intimidad. Sí, sí, bueno, pero yo acá vengo a contar mi intimidad, yo vengo a hacer terapia, yo creo que hay gente que necesita hablar. Sí. Y esto, yo, si le puedo servir de algo, si puedo servir, aunque sea para tirarlo en la radio, para que la gente se desahogue, bueno, bienvenido sea, así no hace falta decir nombre, ni apellido, ni nada. Me parece espectacular esto. Este espacio, y gracias Fede por... No, por favor, gracias a vos por nosotros animarte a contar esta historia, a revelar esta... esta vida tan... No, no es nada. Vos fíjate que lo que lo... Si Dios existe, te tiene de punto. Sí, me tiene de punto, pero bueno, pero vivo, respiro y trato de ser feliz. Y yo creo que la felicidad es esporádica en las personas y yo vivo. Gracias. Irma dice: hola, escribo porque me parece un ser despreciable y machista. Cornicelli insulta a Cornicelli que se vaya, ya sabemos a dónde. Bien. Gracias y espero escuchar mi mensaje, Irma. Está bien, Irma. Tenés toda tu... toda tu fuerza de decir lo que se te canta, está bien. Pero igual acordate que vas a terminar engañando al amor de tu vida, porque las mujeres por lo general son más fáciles que la tabla del 2. Gracias, pero... Sí, sí, mi mamá también. Mi mamá engañó a mi papá. Pero da para hacer esa generalización, ¿es cierto eso? ¿A vos te parece que...? No digo todas las mujeres, digo un 99,9% de las mujeres. Ese es el tema. Pero bueno, no quiero entrar en polémica y si entro en polémica, mejor, porque cada uno es un ser individual y tiene derecho a opinar lo que se le cante, siempre y cuando no le falte el respeto a la otra persona. Y ella me faltó el respeto, me dijo que me vaya a la... bueno, yo digo que las mujeres, por lo menos en el 99,9%, pero bueno, eso es un problema mío y es un tema mío. Bueno, con ese nombre, digamos que tiene que ser amarga como la bilis. Sí, bueno. Odio a mi suegra. ¿Está mal? Soy Fer. Saludos. No, no está mal. A ver, ¿por qué? Los sentimientos hay que tirarlos. Yo, odio a quien odio. O sea, hay muchas personas que dicen, no quiero a mi mamá. ¿Por qué? ¿Por qué la querés que querés a tu mamá? Si no la querés a tu mamá, no la querés. Aprende a sentir. Aprende a sentir. ¿Por qué te vas a obligar a querer a tu suegra? ¿Por qué te vas a querer a obligar a querer a tu mamá, a tu papá, a tu jefe? Los sentimientos son algo que son lo más real y lo más verdadero que tiene un ser humano. Uno siente y lo expresa. Si no la querés a tu suegra, está bárbaro. Ahora, si en otra oportunidad tu suegra te empieza a gustar... Ahí ya estamos en otro terreno igual. No, pero estoy hablando de gustar de sus modales o la empezás a querer. Bueno, en ese momento vas a decir, la quiero a mi suegra. O sea, los sentimientos siempre nos dicen la verdad. Así que bueno, dale para adelante también con tu suegra. ¡Váyanse al carajo 100 veces! Bien, otro de los mensajes dice: hola a todos, mi novio está un poco raro. Pienso que en algo anda. Es posible que esté con otra chica. El otro día me dijo que se fue a lo de un amigo y resulta que ahí no estaba. ¿Tengo que sospechar de él? Pensé en seguirlo, pero me da miedo de encontrarme con algo que no quiero. Si es así, ¿está bien vengarme? En caso de sí, ¿cómo? Besos, Vero. Bueno, sí, vengate. Como decía... Primero, pregunta, ¿tiene que sospechar de él? Sí, no, primero vengate. Primero vengate y después sospechá. Ahí está la solución. Sí, yo pienso que tiene que vengarse. Porque sí. ¿Y cómo, dice? Y que, como decía Arjona, ¿no es cierto? Cuente con un servidor si lo que quiere es vengarse. No estoy hablando de mí, sino con el primer servidor que a ella le agrade y que, bueno, que pueda llegar adelante. Y el novio, y que sea... que haga realmente lo que sienta, ¿no es cierto? Para mí, ninguna mujer y ningún hombre son fieles. Bien. Hola, sí. Buenos días a todos. Le cuento algo a Cornichilli a ver qué me aconseja. Estuve 5 años casado con mi señora y resulta que me dice que se quiere ir con otro. Resulta que me enteré que es el electricista que vino el otro día a casa a arreglar unas cosas y parece que así se conocieron. O sea que mientras yo laburaba para pagarle al electricista, el tipo se chamullaba a mi mujer. Encima mi mujer pide que yo me vaya, ¿qué hago, Cornichelli? No sé qué hacer. Ayer ya me cambiaron la cerradura y no saqué mis cosas, un desastre. No lo firma tampoco. Bueno, sí, está bien, yo entiendo que no lo firme. A nosotros, de las personas que nos han engañado mucho y que nos han lastimado mucho sentimentalmente, somos los más fuertes de espíritu. Yo sé que él va a salir adelante y que, bueno, el electricista en algún momento se va a quedar pegado con su mujer, ¿eh? Porque Dios es la justicia divina y sabe lo que son las mujeres. Entonces, Dios va a ser capaz de que ese muchacho respire con alegría. Y en cuanto le cambiaron la cerradura, ¿no? O sea, usted, si es dueño de esa casa, tiene que estar ahí. Que se vayan ellos. La parte económica a uno le da seguridad y esa seguridad la tiene que encontrar. No se abandone, amigo. No se abandone a esa triste mujer. No se abandone a ese triste pasado que tuvo. Dele para adelante. Y la cerradura es fácil. Una patada seca en donde está el picaporte abajo y se rompe. Y después, bueno, usted está en su casa y el que se vaya es el electricista. Pote. Bueno, hay que ver cómo lo soluciona. Señor, le repito que no es ese tipo de programas, ¿eh? Caro dice, a veces las mujeres somos un poco malas, pero ellos también son así y hacen cosas peores. Saludos. Bueno, lo importante acá es, Caro, que estás reconociendo que las mujeres son malas. Igual dice que los hombres hacen cosas peores. Sí, después de que se sienten heridos, yo creo que sí los hacen. En definitiva, acá hay una sola parte que es víctima. Ustedes dense cuenta que cuando el hombre estaba jugando a la bolita del fútbol, las mujeres estaban haciendo el rol de mamá, jugando a la mamá y al papá, y ya saben cómo dominarnos, ¿no es cierto? Ya saben cómo tenernos. Una mujer, cuando gusta de alguien, quiere el anillo de plata, cuando está con esa persona ya quiere el anillo de oro, y cuando tiene el de oro ya quiere los hijos, y cuando tiene los hijos ya quiere a otro. ¡Mierda, carajo! Bien, acá tenemos otro de los mensajes que nos dejan los oyentes al 15-67-98-52-46. Si no, también pueden comunicarse 02320-452-423, línea directa. Dice, por el respecto a la frase que decíamos de que el sol siempre está, ¿te acordás que lo mencionaba, sí, recién? Sí. Bueno, un profesor mío de la secundaria lo decía, lo tenía en primer año de la secundaria, el profesor de matemática. Eso me acuerdo. Yeah. Y bueno, esa frase, nada más y nada menos, es lógico porque de apellido se llamaba Díaz. Bueno, dice, buenos días chicos, ¿cómo andan? Me llamo Agustina y recién empecé a escuchar. Me encantó la frase que dijiste y acá, bueno, dice, quiere decir de que aunque algo no esté, siempre está presente en la vida. Esa es la interpretación. Saludos, Agustina, gracias por quedarte del otro lado. Bueno, sí, comprendemos la frase. No sé, a Cordichelli mucho no le gustó la frase, no le parece no, muy... No, no me agradó porque esto me hace acordar una vez que estuve en la intimidad de con una persona a la cual yo estaba muy enamorado. Y bueno, estábamos dialogando. Y bueno, ella le dije que era la mujer de mi vida y ella me contestó que bueno, que yo era lindo, pero que en realidad estaba enamorada de otra persona y eso clavó muy hondo como un puñal en mi corazón. Bueno, y me dijo... Chicos, yo no los quiero ver más, basta. Sí, ya sé que no me quiere ver más, señora Mirta, pero bueno, me dijo... Que estaba enamorado de un hombre, y yo le dije, pero vos lo ves. Y me dijo, y aunque no lo veamos, el sol siempre está. O sea que odio esa frase. Me parece vulgar y me parece un poco salida de tono. No la soporto. Bueno, acá dice, vos sos de los que al sacar a bailar una chica, le dice que ya sé que me vas a decir que no y ya entras perdiendo. No, no, no, no. En realidad no soy así. Soy una... ¿Salías a bailar de, adolescente? Sí, de adolescente y todavía salgo. Ah, muy bien. Sí. No entro perdiendo, al contrario, entro ganando. Entro ganando porque soy una persona segura de mí misma. Acá no se está dudando de mi seguridad, se está dudando de la mujer. De la mujer como ícono de fidelidad. Ahí hay muchos oyentes que han confirmado esto de que la mujer es muy mala con el hombre. Y el hombre no es malo con la mujer, el hombre es muy inocente. Acuérdense de esto, mis amigos. El hombre es muy inocente y cualquier mujer los maneja, Augusto Piacere. Aunque nosotros creamos que la tenemos bajo el zapato, esa está ideando un plan para no solo tenernos bajo el zapato, sino para hacernos laburar para ella. Bien, contundente. ¡Váyanse al carajo 100 veces! Acá dice otro de los mensajes. Bueno, muy atento, Cornicelli. Dice: hola, Cornicelli, soy Sofía y tu historia me da lástima. Quisiera conocerte, saber un poco más de vos. Tengo 35 años, mido 1,70, vida 3 veces. Mi psiquiatra dice que necesito conocer más gente. Gracias, te dejo mi número. Bueno, después te lo paso si querés fuera del aire. Bueno, Sofía, la verdad que tengo miedo de conocerte, tengo miedo a la vida en sí. Está bueno esto de poder intercambiar experiencias, ¿no es cierto? Experiencias de vida. Yo creo que acá no hay ninguna persona que no tenga en su cabeza o en su corazón secretos muy íntimos. Y yo quiero, a partir de este punto, de este lugar y de este espacio que nos da nuestra radio, ¿no es cierto? Y Federico en su programa, poder exponer realmente eso que alguna vez nos avasalló y nos rompió el corazón o eso que tenemos muy adentro. Sé que esto puede llegar a despertar polémicas, pero no hace falta que des tu nombre. Solamente en el anonimato podemos llegar a poder a sacar toda esa porquería que nos deja nuestro corazón o que nos dejaron alguna vez. Y Sofía, bueno, si tu psiquiatra te dijo eso, no vayas más al psiquiatra. Conocé gente, abrí tu mundo, abrí tus posibilidades. Sí, anda a teatro, a la radio, al cine, no sé. Ábranse, no se cierren en una sola cosa, ábranse. Gracias. Bien, un poco fuerte lo que decía también Sofía. Tenemos más mensajes todavía, son 11 y 25 minutos si querés seguir comunicándote. 15-67-98-52-46, lluvia de mensajes porque Cornicelli despierta polémica con sus frases, mujeres que dicen de que está mal lo que dice, hombres que se sienten identificados en este laberíntico mundo en el cual nos encontramos, y bueno, las percepciones de cada persona son diferentes y bueno, ahí está la discusión. Lo mágico también. Lo mágico, ¿cierto? También, por porque supuesto. Porque imagínate, Fede, qué aburrido sería si todos seríamos iguales. Todo el mundo piensa diferente, todo el mundo, y eso está bueno, y está bueno que lo exprese. Las personas que pueden hablar, que pueden decir, desahogan todo su corazón y lo llenan de alegría. Bien, 11 y 26 minutos, vamos con un tema, tanda, y en el próximo bloque cerramos estos mensajes de, bueno, algunos dicen de aliento, otros dicen consejos, por favor, ruegan consejos a Cornicelli. Y bueno, vamos a seguir respondiendo estas demandas que lleva algunos radioescuchas, que bueno, quiero hay muchos que se sienten identificados. Perdón, Fede, creo que la verdad que son sugerencias. Yo no doy consejos porque me parece algo muy, muy, muy recto, ¿no es cierto? Tienen que hacer esto. No, yo sugiero que que se cuide, que cuiden el corazón porque es lo único que tienen. No valgan como el empresario que, ¿no es cierto?, que su empresa se funde y se pegan un tiro en la cabeza porque lo único que tenían era esa empresa. Y no hagan eso tampoco con una pareja porque no tienen a la pareja. La pareja es un compañero de vida, un compañero que eligieron en el momento. No es toda su vida. Toda su vida solamente la tienen ustedes. Vamos, radio escuchas y adelante con su corazón. Bien, 11 y 27 minutos, vamos con algo de tanda, un tema y en el próximo bloque seguimos respondiendo la demanda de mensajes de los oyentes. Esto es El Parlante, estamos en vivo hasta las 12 del mediodía. Bueno, vamos a la pausa, ¿eh? ¡Mierda, carajo!

11:35, seguimos en El Parlante. Estamos aquí en La Posta 96.5. Estamos hasta las 12 del mediodía con el señor Cornicelli Contreras, que sigue respondiendo las preguntas de los oyentes. Sí, quería aclarar algo, Fede. Decime. Sí, mira, yo lo había carajeado, ¿no es cierto?, a Sergio Techera, porque me había robado a mi mujer. Pero bueno, él me llamó hace un rato, sí, y coincidió conmigo que bueno, que mi mujer era una perra. ¿Por qué? Porque lo garcó. Y ahora está saliendo con un tal Marcelo. No quiero dar de su apellido, ¿no es cierto? Pero me parece que trabaja de portero en escuela. Acá estamos tirando. Me parece que ahora los hombres nos decidimos por los hombres, por lo grave de estar con una mujer, porque te rompe el corazón, te hace trizas. Bueno, te comento que acá se comunicó con El Parlante. Dice: hola, Cornicelli, yo estoy con Sergio Techera y no sabes cómo se ríe de vos. Sí, es Marcelo. Es Marcelo. Sos un pobretón, dice. No, es Marcelo. Hay una pica acá entre vos y esta gente que. Sí, sí, pero no le quiero dar el apellido, pero sé que es Marcelo. Lo sé porque recién me llamó Sergio. Y es más, cuando lo invité a pelear a Sergio, me dijo que no quería pelear porque estaba de acuerdo conmigo en que mi ex mujer era una turra. Entonces, ¿así? No. Bien, vamos con los últimos mensajes que estuvo recibiendo Cornicelli. Dice: Cornicelli, yo te banco, mi mujer me dejó por otro y ahora mi apodo en la cancha es Alce. Está bien. Pero sí, todavía le extraño, dice. Está mal, saludos al Parlante, esto lo dice Leo. No, Leo, escúchame, no está mal esto de los sentimientos, como había dicho antes. Uno siente lo que siente, punto. Siento que lo quiero, siento que lo odio, siento que la amo, siento que no lo amo. ¿Me entendés? Los sentimientos en nuestro corazón son puros y son reales. Si vos sentís que la extrañás, la estás extrañando. Ahora, si sos un alce, no te hagas problema, lo somos todos y lo vamos a hacer todos. Aunque aquel diga en la esquina, ¡ey, no, a mí no me pasa! A vos también te pasa y ya te van a dar cuenta, ¿eh? Ya se van a dar cuenta todos. Otro de los mensajes que decía: bueno, primero que tengas buenos días. Buenos días. Todos tenemos distintas opiniones, yo estoy de novia hace 2 años... y puedo jurarte que nunca lo engañé. ¿Y qué querés? Que te aplauda por eso, porque nunca lo engañaste. Es como si yo encuentro una billetera y la devuelvo. Ay, la devolví, que me tienen que aplaudir porque devolví una billetera si no era mía. ¿Me entienden cómo es? Sí, seguí. Bueno, qué sé yo. Decime, ¿ya terminó? ¿Hay que aplaudirla? ¿No? Bueno, decía, como sí, te decía esta chica, bueno, puedo jurarte que nunca lo engañé. Porque lo respeto mucho. Y porque siempre fuimos amigos y nos contamos todo. Gracias por tus consejos, que tengas un muy lindo día. Sí, sí. Agustina, escúchame, yo tengo un lindo día, pero a ver, que no lo engañes, no es motivo de aplaudir. Primero, no creo en la amistad del hombre y la mujer porque jamás fueron amigos. Imagínate que si fue tu amigo y ahora están juntos, nunca fue tu amigo, ¿eh? Siempre hay algo de amor, ¿no es cierto?, en esto, y yo ya lo había dicho alguna otra vez. Siempre en una relación de amistad y amor. Y el hombre y la mujer es solamente un sexo reproductivo, ¿no? Que puede ser una etapa rosa como la que estás vos. Ahora hay que ver si él te engañó, ¿eh? Pero igual, loco, el tema del engaño es solamente egocentrismo. ¿Eh? Es como la gente que dice, la noticia que dice, un hombre encontró 20.000 pesos y los devolvió. Y sí, y es lo que hay que hacer, se supone. Es lo que hay que hacer. Hay que lo que pasa es que está tan desvalorado esto de los engaños y de la transfugiada, que lo que se tiene que hacer es como algo premiable. Y no lo es premiable. Tiene que ser así, digamos. Pero de todas formas, bueno, tenés buena onda y me encantaría que me llames dentro de 20 años para ver si no lo engañaste todavía. Aparte, estoy hablando a partir del resentimiento, ¿no es cierto? De la ira de esto, de mi experiencia. Pero bueno, ya te digo, somos todos diferentes y por ahí a vos no te pase, que no creo. Así que, bueno. Y si él fue una vez tu amigo, nunca fue tu amigo. Siempre te quiso para tener sexo contigo. Eso es verdad. Todos los hombres quieren a mujeres para tener sexo y viceversa. No hay amistad entre hombre y mujer. Gracias. Bien, otro de los mensajes. Buen día, me alegro de volver a escucharlos. Cornicelli, si tu mamá engañó a tu papá, tu progenitor, ¿no será otra persona? Alejandro. No, mi progenitor siempre fue el mismo. Ese que puso la semillita para que yo naciera. Pero, de todas formas, si fue o no fue, no importa. Lo importante es que yo, si se juntó un óvulo con un espermatozoide, nací yo. Trato de ser feliz, acomodé lugar, a veces puedo y otras veces no puedo. Depende de las situaciones. Yo ya te digo, no sé cuál es mi elección sexual. Ahora, yo no sé si hay que ser, hay que elegir a la mujer o hay que elegir al hombre. La verdad que no sé. No sé en cuanto a los parámetros culturales, pero si yo sé, ¿no es cierto?, lo que quiero, y como esto que dije de los sentimientos, bueno, yo puedo estar con una mujer, con un hombre, es mi elección sexual, puedo ser bisexual, puedo ser heterosexual, eso no está ni bien, ni está mal, ni es una enfermedad, y se ha descubierto, ¿no es cierto?, con mucho tiempo de investigación, sí, que la homosexualidad o la bisexualidad, no hay, y todos, según el gran Freud, hemos pasado por una etapa bisexual, así que no me importa lo que piensen de mí, solamente me importa es saber mis sentimientos. Y cuando uno se conecta con uno mismo, ahí sabe quién es en realidad y que para qué vino a esta vida. Bien. Señor, le repito que este no es ese tipo de programas, ¿eh? Otro de los mensajes llegando, ya los últimos, dice Corny. Corny, abreviándote tu apellido. Siento en tu voz una profunda admiración hacia la mujer. ¿Tenés un conflicto con tu sexo? A ver, la admiración por la mujer está. Yo creo que, de hecho, esto de lo que siente una mujer cuando siente una criatura en la panza es algo mágico. Yo me gustaría estar embarazado, pero bueno, no puedo. Dios las eligió a ellas. Siento esa admiración por la mujer, pero también siento esa dualidad, ¿no es cierto? Esa ira que me han hecho sufrir. Sí. Me han hecho sufrir, como también puede ser que alguna mujer, un hombre la haya hecho sufrir, pero bueno, estas son cosas de la vida. Ahora, yo quiero reflexionar ante todos estos radioescuchas, es que mi bronca no es hacia la mujer, mi bronca no es hacia el hombre. Yo creo que las parejas son esporádicas, que tienen un tiempo de rosa, un tiempo de amor, sí, de fidelidad, pero que eso se acaba. Ahora, si se acaba ese tiempo de rosa, de fidelidad, si se disfrutó, estuvo bárbaro. Y bueno, eso no quiere decir que vaya a ser toda su vida así, eso no quiere decir que esa parte rosa dure toda una eternidad. Ahora, si no dura toda una eternidad, entonces fue una simple calentura. Y a eso es lo que voy. La calentura, de momento, pasa y hay que ver lo que queda. Bueno, ya llegando, anteúltimo mensaje, tenemos dos más. Dice, yo creo que tenés razón, las minas son todas unas perras, hacete perra vos también. Así no. Sí, de hecho, perra no puedo hacer porque en mis piernas no está la sexualidad de una mujer. Me puedo hacer un perro. No sé qué. Ah, también me puedo operar, pero bueno, yo estoy conforme con lo que tengo entre las piernas. Así que me parece que esa persona, por ahí quiere ser él, perra o ella, no sé por qué nunca dejó el nombre. Pero está todo bien, hay que respetar a todo el mundo y a las elecciones sexuales que cada uno tenga. Bien, acá dice, cada uno elige a lo que ama. Puede ser una mujer u hombre, pero lo importante es que es lo que uno siente. Bueno, sí, eso nadie lo cuestiona igual. No, pero yo lo aplaudo porque a veces en la sencillez de las cosas, en la sencillez está la verdadera sentido de la vida. Cada uno elige a quien, siempre y cuando no lastime a terceros, me parece espectacular que cada uno tenga su propia elección. A nosotros cuando somos chicos por ahí nos dan autitos, nos dan pelota de fútbol y bueno, cuando somos grandes ya tenemos nuestra propia elección sexual. Bien, acá dice la persona, acá nos deja su nombre. Dice, es muy difícil ser feliz, disfruta tu momento, no importa lo que dure, Flor. Sí, ya te digo, la felicidad es esporádica. Y no es tan difícil. Me parece que la cabeza de uno es difícil, ¿eh? Y la vida es sencilla y nuestras cabezas son complicadas. último consejo que puede dejar Cornicelli a los oyentes. Igual, de todas formas, pueden seguir comunicándose. Estamos hasta las 12, nos quedan 15 minutos de programa, pero pueden seguir comunicándose. 15, 67, 98, 52, 46 mensajes o 02320, 452, 423, línea directa. Último de los mensajes que recibe el señor Cornicelli en esta mañana. Buenos días, pasó algo horrible. ¿Qué pasó? Sin querer entré al baño en la casa de mi novia y encontré a mi suegro con una revista gay. Ahora no puedo mirarlo a los ojos ni él tampoco y hace todo lo posible para que me pelee con mi novia. ¿Qué hago? ¿Hablo con el tipo o le cuento todo a ella y ya fue? Saludos, gracias. No, escúchame, vos seguí como siempre. Tu suegro puede elegir lo que quiera. Hay muchas personas que se hacen, que son gays y se hacen los heterosexuales, en la vida cotidiana porque no se anima a decir soy puto. Y yo digo a las lesbianas y a los putos que digan soy puto, soy lesbiana y me porta tres carajos. Y si lo quieren ocultar, van a sufrir como está sufriendo tu suegro, que se tiene que encerrar en el baño para ser libre. No, seamos libres desde el minuto cero. Seamos libres. Hoy ya no es tan cuestionado el tema de la homosexualidad como lo fue en otros tiempos. Aparte, se puede ser bisexual. Cada uno elige su felicidad a como dé lugar. Quiero mandar un saludito, ¿no es cierto? Sí, cómo no. A la abuela Julia, que me parece que se está peleando con su marido, no sé qué historietas tuvieron. Quiero mandar un saludo a esta gente de Patios Abiertos, a Chiqui Hermiaga. Le quiero mandar saludos porque, yo cuando tenía la verdulería le llevaba ahí algunas frutas. Sí, un saludo a Julia. Sí, sí. Dice, ¿sabés que lo que haces está muy bueno? Porque me hiciste pensar mucho, te deseo lo mejor, Agustina. Dice, mi viejo es gay y lo re amo. Bueno, un saludo grande, Agustina. Sí, Agustina, vos lo tenés que querer a ver, yo no te voy a decir que vos lo tenés que querer a tu papá o no lo tenés que querer. Los sentimientos nos dicen la verdad. Si yo odio a mi hermano, lo odio a mi hermano. No puedo decir, lo odio, quiero quererlo. No, lo estoy odiando. Si después se revierte esa situación, está bárbaro. Y aparte, no es tu papá no es el único. Yo tengo un amigo que su padre se enamoró de mí. Y me dijo que él era gay y a mí la verdad que, bueno, hay que saber poner a distancia, ¿no es cierto? Pero, bueno, este hombre después blanqueó su situación y es padre de cinco hijos. Y bueno, y ya les digo, la elección sexual es lo que se siente. Si yo siento bien con un pito, ¿por qué voy a buscar una vagina? Si siento bien con una vagina, ¿por qué voy a buscar un pito? ¿Qué tiene que ver lo que yo sea? Para mí, cada uno busca su felicidad con un pito, con una vagina o con lo que quiera, o con las dos cosas a la vez. Bien, esto ha sido lo que nos dejó el señor Cornicelli aquí en El Parlante. Le agradezco muchísimo haber venido. Por favor, yo la verdad que me encanta estar acá, me encanta que me den este espacio, no me creo experto en nada, simplemente tengo experiencias de vida y quiero compartirlas con todos ustedes. Esto de compartir es dialogar sin tratar de ofender. Si alguien se siente ofendido, bueno, no es mi intención es compartir mi vida con ustedes. Gracias, Fede, a vos y a todos los radioescuchas, No, gracias a vos. Bueno, 11 y 48 minutos, ya estamos casi cerrando el programa de hoy. Nos quedan casi 11 minutos, precisamente nos quedan, hasta las 12 del mediodía. Vamos con algo de música y en el próximo bloque hacemos el resumen de la semana que nos quedó pendientes y nos quedamos todavía en el estudio con el señor Cornicelli. Ya volvemos. 11:51, faltan 9 para las 12 y ya estamos cerrando. Vamos rápidamente con el resumen de la semana que nos quedó pendiente. Vamos con algunas noticias de esta semana. Y la primera de todas, ayer la presidenta Cristina Fernández y su colega Michelle Bachelet de Chile firmaron el Tratado General de Integración. El tratado incluye acuerdos en materia migratoria, de vía laboral, judicial, económica y social. Además, ambas presidentas acordaron avanzar en proyectos conjuntos como el ferrocarril trasandino, el túnel Aguas Negras que atravesará la cordillera para conectar ambos países y el mega emprendimiento binacional minero Pascualama, muy cuestionado por el impacto ambiental que generará. La firma del tratado se realizó en Maipú, lugar histórico de los abrazos de los libertadores San Martín y O'Higgins en 1818. Bueno, otra de las noticias de la semana, también algunas cuestionadas, otras no tanto, pero dice: la nueva asignación por hijo para desocupados y trabajadores en negro comenzará a regir desde noviembre y se cobrará desde el 1 de diciembre. La presidenta Cristina Fernández fijó por decreto la asignación de 180 pesos mensuales por hijo a familias pobres que no tengan otra asignación familiar. Los fondos se obtendrán de las ganancias del ANSES, la Administración Nacional de Seguro Social, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. De todas formas, la presidenta anunció que este no es el fin de la pobreza. Y sí, obviamente. Para acceder a esta asignación no deberán anotarse, sino que el ANSES determinará a quién le corresponde según sus bases de datos. Desde la CTA, la Central de los Trabajadores Argentinos, Hugo Yasky dijo que no soluciona la desigualdad social, pero que de todas formas es de una inmensa ayuda. Y sí, no soluciona ni el desempleo ni la pobreza, pero ayuda. Otra de las noticias, el juez federal Norberto Yarvide citó a declaración judicial, es decir, en calidad de acusados, a los jueces que permitieron realizar el espionaje telefónico contra el empresario Carlos Ávila y contra el dirigente de familiares del atentado a la AMIA, Sergio Burnstein. Recordamos que este espionaje fue ejecutado por el hoy detenido ex policía, bastante cuestionado, ¿no? Esta semana, Ciro James. Nombre polémico también, ¿no? Ya de por sí Ciro James no es un nombre muy usual. Bueno, este señor trabajaba para el jefe de gobierno del empresario Mauricio Macri y también, bueno, ya lo conocía desde hace mucho tiempo, desde los tiempos de Boca. Los jueces Horacio Gallardo y Luis Rey deberán declarar ante Ollarvide el 10 de noviembre. Por otro lado, el miércoles el Gobierno Nacional presentó el proyecto de reforma política. La intención es plantear la obligatoriedad de internas partidarias, es decir, que a través del voto se decida al candidato de los partidos y no a través de elecciones internas. Con el proyecto también se busca blanquear la financiación de las campañas políticas. La oposición se encuentra en contra de este proyecto. Y bueno, algo también de lo que ocurría esta última semana, paro de los trabajadores estatales durante la semana. Tanto trabajadores de la salud como de los gremios docentes de SUTEBA y UDOCBA realizaron varios paros esta semana. Algunos de los reclamos que se hacían era por mejora salarial, como así también se pedía la renuncia de los ministros de Educación y de Seguridad, que también sufrieron del espionaje de Ciro James mientras trabajaba en el Ministerio del Interior. Bueno, estas son algunas de las noticias que anduvieron rondando durante el país a lo largo de estos 5 días hábiles. Faltan 5 minutos para las 12 del mediodía y ya nos estamos despidiendo. Si nos quiere dejar algún mensaje el señor Cornicelli, que ya estamos cerrando. No, que sean felices, que se porten mal y que la hagan bien. Pero que sean felices sobre todo. Bueno, eso es muy importante. Sí, sin duda. Bueno, acá dice Alejandro, vuelve a escribir, nos dice: buenísimo el programa, bueno, muchas gracias, lo felicito, le agradecemos. En la sección de historias, ¿podrías contar la de nuestra localidad de Cuartel Quinto? Pregunta y medio que la tira como diciendo, háganlo. Así que bueno, un saludo a Alejandro y seguramente, bueno, estaremos recopilando la historia de Cuartel Quinto. Sí, bueno, todavía hay gente que ha fundado los barrios de aquí, de la zona, que son vecinos todavía. Entre ellos, vecinos conocidos del Cuartel Quinto. Vecinos añejos, ¿no? Sí, pero que son fundadores de allá por el año 70, fines de los 70, que fundaron los barrios de acá. Sí. Así que bueno, con esto cerramos el programa de hoy. Fede, una es la portera de la Media 5. Sí, legendaria. Los Soto, son los Soto. Son unos capos. Sí. Son unos grandes. Gente de trabajo, gente de bien. Gente de bien. Bueno, cerramos el programa del día de hoy, se nos ha terminado las 2 horas. Nos encontraremos la próxima a las 10 de la mañana, como siempre, a las 10 de la mañana, aquí en la Posta 96.5. Mi nombre es Federico Jiménez. Que tengan un lindo fin de semana. Le mandamos un saludo, un abrazo muy grande a la gente de Florecer, de Sol y Verde, que hoy está cumpliendo 25 años de historia. Y bueno, la idea era festejarlos hoy, pero por el temporal se tuvo que suspender. Lo estarán pasando para la semana que viene, el próximo sábado. Así que bueno, un saludo grande a Ana, Ernesto y toda la gente de Florecer, de Sol y Verde, en sus 25 años. Faltan 3 minutos y nos despedimos. Chau, hasta la próxima. Si querés decir lo último, Cornicelli. Sean felices. ¿Estarás volviendo al programa? Mirá que hay mucha... Sí, yo, bueno, me encantaría quedarme acá con ustedes, pero bueno, hay cosas que debo hacer, que bueno, que son sustento de mi vida, ¿no es cierto? Eso de limpiar un boliche gay, es bastante complejo, pero bueno, ni bien me den permiso a mis patrones. ¿Alguna vez te tiraron onda en el boliche? Y sí, me tiran mucha onda, pero bueno, es la onda copada que hay ahí entre todos nosotros. Bueno, yo no sé qué soy en realidad, si soy gay, si no soy gay, pero es una onda muy copada y bueno, quiero que la experimenten. Yo no voy a dar la publicidad del trabajo, pero quiero decirle a todas las personas de homosexuales que bueno, que los quiero mucho, hombres y mujeres. Un saludo, Cordichil, y nos estaremos encontrando. Gracias, Fede, hasta muy pronto. Saludos a todos, hasta la próxima.